A las 7 de la mañana cumplieron con la orden, una orden judicial que tenía un recurso de amparo y igualmente la mandaron a ejecutar. No sabemos si fue el juez, todavía no sabemos, pero sí lo concretó la gendarmería y la infantería. Hubo muchos heridos, absolutamente un montón de heridos que están siendo atendidos en el hospital de Romero, y entre ellos hubo, en este momento hay 11 detenidos en la comisaría local de acá de Abasto. ¿Cuántos son los detenidos? Perdón, Magui. 11, 11 11. detenidos. Nos Bien. dieron recién la lista, no la tengo por nombre y apellido porque está por otro lado el compañero, pero son 11 los detenidos y hay, en esos detenidos hay compañeros heridos. A propósito de eso, Magui, porque también llegó información de que no solo habían sido postas de goma, sino que también había habido postas de plomo, que había de... Todavía no está confirmado eso, eso es lo que dicen los compañeros que estaban en la toma, pero todavía no está confirmado. Bien, y al momento, bueno, sabemos que comenzó entrada a las primeras horas del sol, el desalojo, y que después los vecinos igual continuaban resistiendo en la zona. Sí, resistieron y bueno, fueron igualmente desalojados porque acá lo podemos ver es dos por uno, o sea, dos de infantería por un compañero o compañera de la toma. O sea... Así que a mayor fuerza, con todo lo que tenían, fueron desalojados del lugar. Sí, hay compañeros que fueron a cortar o se dirigían a cortar, no sé si llegaron a la ruta 2, y sí, hay de los dos lados de las calles cortadas, compañeros esperando qué es lo que va a pasar. O sea que estamos hablando de una presencia policial importante, porque hablábamos de cerca de Absolutamente, 700 personas que habían... terriblemente importante, Terriblemente, ¿no? absolutamente, ¿Solo terriblemente importante, gendarmería? y están llegando en este momento dos camiones más de infantería. Magui, te pregunto por figuras políticas. En el día de ayer hubo muchos que se acercaron, incluso algunos que dijeron que a partir de que estaba su presencia allí, no se llevaba adelante el Sí. desalojo. Algunos, el caso de algunos que van para aquí intendente en la ciudad de La Exacto. Plata. También hubo presencia de la provincia de Buenos Aires, de gente que integra el cuerpo de gobierno del gobernador Daniel Scioli. Te pregunto, ¿ha habido alguien hoy, cuando las papas realmente han quemado? ¿Se sabe algo de eso? Ayer estaba, hace la noche estaban todas las presencias, como dijiste, de candidatos a intendentes, ¿sí? Y más, ayer el vicegobernador estuvo hablando con el comisario de acá para esperar que no se ejecute el desalojo, y que cuando salió hizo la conferencia de prensa planteando que iba a hablar con la fiscalía, etcétera, etcétera. Si vos me preguntás hoy, no. Bien, porque justamente ayer hablamos con el juez Arias, que se encontraba en el lugar, y que nos decía que la salida, la única salida posible, tenía que ver con una salida Política. política al asunto, Exacto. porque lamentablemente judicial se encontraba Sí. muy complicado el asunto, y a partir de eso también que empezamos a escuchar declaraciones y nos llegaba información de los distintos políticos que tomaban como cierto compromiso con el caso, pero por lo visto ha sido en el día de ayer y ante las cámaras, porque en lo concreto hoy no apareció Exactamente. nadie. Son las, creo que 10 de la mañana, ¿no? 10:30, Y esto sí. sucedió, sí, esto sucedió a las 6:30 de la mañana, 7 se concretó, pasaron 3 horas, y no hay sí organizaciones sociales, como corresponde, referente de organizaciones sociales, de hecho estamos nosotros del Foro de Niñez, está ATE y está la CTA, digo, pero no hay hasta ahora una sola presencia política. Sí May. sé que el juez Arias está trabajando con el tema de, obviamente, los detenidos, Claro. sí, y con derechos humanos para ver la posibilidad de las condiciones que no nos dejaron entrar para ver ellos. May, en este momento los vecinos y las vecinas se encuentran en las cercanías del predio, están cortando la 520. ¿Cómo es la situación actual? En este momento quienes cortan las 520 es la gendarmería y la Bien, policía. Más bien, bien. que nosotros estamos, pero los que cortan son ellos. Claro. Entonces ha sido un operativo conjunto, porque se encuentra gendarmería y se Sí, encuentra... gendarmería, policía e infantería. Claro, han ido con de todos los colores, tenemos los escudos y Sí, las... tenemos todos los colores, exacto, de todos los celestitos, los Sí. azulcitos, están todos, sí. Sí, Magui, aparte es muchísima la cantidad. se está cortando el 7:50 justamente en Sí, repudio a este asunto. ¿Tenés idea si se van a dirigir para allá los vecinos que tienen allá? ¿Se está hablando de residir en el lugar, generar algún tipo de mira, ahí lo asamblea? que plantean es que a las 12 del mediodía, es lo que dijeron desde la comisaría, estarían llevando a los compañeros detenidos a la fiscalía, ahí en 8. Bien. Lo que más probable es que se haga es, en algunos casos, esperar. Nosotros, digamos, como CTA y Foro están convocando en 7:50 para darle tinte de comunicacional a esto. Claro. Y seguramente la idea va a ser que cuando trasladen a los detenidos estemos todos ahí.